Comunicaciones entre globos aerostáticos. Debido a las particularidades de las corrientes térmicas del desfiladero, los globos aerostáticos se comunican por dos sistemas. En horizontal, dentro del flujo de corriente, ayudados por las potentes vibraciones de las bocinas sonar. En vertical, donde el sonido no puede transmitirse dada la inestabilidad del viento que separa las dos direcciones de navegación, las flabelas mensajeras atraviesan con soltura las turbulencias. Mm-hmm.